vacía, pero el alma llena de preguntas. Tu recuerdo me busca de noche y el silencio conmigo se junta. Me dijiste no es culpa de nadie mientras daba la vuelta al rincón. Y ahora busco un consuelo de oferta para este pobre corazón. Te confieso que estuve por llamarte, pero el orgullo me puso el freno. Prefiero tomarme este veneno y que el baile me ayude a olvidarte. Porque este amor se fue, pero me queda el ritmo. Yo te lloro bailando, aunque no sea lo mismo. Es un desamor que suena con trompeta. Voy a sacarte de mi mente, esa es mi meta. Baila, baila, que el dolor se espanta. Canta, canta, que el alma levanta. ¡Con sentimiento! ¡Que esto es Córdoba! Si te veo en la pista de brazo con otro que intenta imitarme, voy a pedirle al de la barra que un trago fuerte venga a darme. No te guardo rencor, mi vida, la nostalgia ya no me domina. Hoy se sale fuerte con la banda, hoy se quema la rutina. Porque este amor se fue, pero me queda el ritmo. Yo te lloro bailando, aunque no sea lo mismo. Es un desamor que suena con trompetas. Voy a sacar